Fuimos al baile contento a pachanguear. Tocó la orquesta, empezamos a bailar. Lo bien picante que te hace zarandear. Los cuatro para el ritmo siempre te hacen bailar. Así lo baila Rolfo, podio con Filippini, Negrete y Bonancea, Frontera y su pareja, Arias, Miretti y Jali, el Dani con la Pochi, Marrón López y el Pocho no paran de bailar. ¡Y eso! ¡Bien balanceadito! Al baile contento a pachanguear. Cuando tocó la orquesta empezamos a bailar. Partido bien picante que te hace zarandear. Los cuatro para el ritmo siempre te hacen bailar. También lo baila Gómez, el flaco Moroncini, Storti el negro Vega, Martín con su pareja. También lo baila Luque, Juanete y el Chinchón, García y la Agostena no paran de bailar. Y eso. ¡Balanceadito!